de PVC. Bye. Las palmas que va a empezar la fiesta. cayó la noche. Cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. ¡Corre, Joaquín! ¡Su papá bravo! ¡Su papá bravo! Cayó la noche. Otra vez nos vamos de gira. Andamos que está vino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. Prende las pibas, todo el mundo a bailar. Baila. manera revolean la colita, la noche entera revolean, revolean. De su manera revolean pa' los pibes, estamos de fiesta. Thank you.

fiesta, DJ. Que se baila suavecito, que se mueve despacito.